12:50 minutos, entramos en la sintonía de la mañana en el tiempo de la actualidad local y lo hacemos para hablarles sobre creación artística, en este caso la que nos ofrece la obriqueña Remedios Rubiales. La mujer y el corcho son dos conceptos aparentemente diferentes que la artista obriqueña Remedios Rubiales ha sabido fusionar en un nuevo proyecto creativo. Las obras creadas bajo esta tendencia eran expuestas recientemente, en concreto durante la última quincena del mes de julio, en la sede de la Radio Televisión Andaluza en Cádiz. Y en septiembre marcharán hasta Huelva para, en el mismo seno de la RTVA, mostrarlas en ese momento al público onubense. Nosotros vamos a hablar de ese proyecto y de esas exposiciones con la artista obriqueña Remedios Rubiales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedios Rubiales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Transfórmame es el título de la exposición que durante esta última quincena pasada del mes de julio se ha podido ver en Cádiz, en la sede de la Radio Televisión Andaluza. Y además también, no sé si será con el mismo título y trabajo muy similar sin duda, el que vamos a poder ver en septiembre en Huelva, también en la sede de la Radio Televisión Andaluza onubense en este caso. Pues bueno, la línea de trabajo que estoy siguiendo ahora mismo, como todo aquel que me conozca, mi trabajo de artístico va muy relacionado con lo que es el corcho natural. En trabajos anteriores estaba ligado la pintura abstracta con como soporte artístico tenía lo que era el corcho natural. Y bueno, pues esta vez he querido ir un poco más allá, ¿no? Teniendo en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, pues tanto como persona y como artista vamos evolucionando. Y nos vamos encontrando derroteros nuevos en la vida y que hay que ir también lidiando. Entonces creo que es un poco lo que estoy reflejando en esta nueva obra a simple vista, ¿no? Para hacer un poco un comentario general. Y es lo que estoy abordando hoy por hoy, ¿no? Es un trabajo que llevo haciéndolo durante bastante tiempo, estudiando, investigando. No es un trabajo que haya salido de un día para otro, sino que le he dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, igual que todos los trabajos que he estado realizando a lo largo de mi carrera artística. Soy joven, como todo el mundo sabe, pero yo vivo lo que es el arte de una manera especial, supongo igual que otros compañeros que nos gusta el mundo del arte, y cuando nos pasa esto, pues tenemos que entregarnos 100%, intentar de buscar y hacer realidad lo que es nuestro sueño, nuestro trabajo, ¿no? Y creo que es un poco más o menos lo que he enfocado en esta nueva obra que presenté en estos días atrás en RTVA en Cádiz y lo que voy a seguir exponiendo, que me dan la oportunidad desde Canal Sur, en la sede onubense, ¿no? Y la verdad que contenta y muy feliz porque estoy haciendo dos cosas de las que realmente me gusta. Una es lo que es el arte y también estoy intentando de introducir en Transfórmame lo que es el hoy por hoy de mi vida cotidiana. La estética, ¿no?, en este caso. Como también todo el mundo sabrá, el pueblo de Ubrique, pues me he embarcado en otro proyecto personal, como ha sido mi academia de peluquería, de estética, de moda. Ha sido un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, y que el día a día te vas dando cuenta que necesitas también una parte muy importante artística, porque si no tú no eres capaz de poder llevar a cabo el trabajo de que te pide el cliente, ¿no? Del que puedas transformar a una persona, de que te digan, mira, yo quiero hacerme esto, puede ser posible, tienes que tener muchas cosas en cuenta y en mente. Igualmente cuando tú trabajas con un tipo de material como es el corcho natural, que esa es la intención principal de mi obra. Es un material rudo que se extrae directamente del arco, ¿no? Que pasa durante 10 años ahí, el frío, la calor, todo lo que son las inclemencias meteorológicas y que hace que sea un tipo de material muy, muy duro y que lo convierta en algo sensible, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hemos podido ver en Transfórmame ha sido diferentes trabajos fotográficos a medida de las fotografías que he puesto. Ha sido una instalación, ¿no?, lo que hemos podido ver en Canal Sur, en Cádiz, porque por un lado teníamos fotografías donde se veía diferentes personas cómo han sido transformadas con el corcho, con la pintura, etcétera, pero no es el tipo de pintura que a lo mejor cuando nosotros lo asociamos a pintura de dibujo, no, sino que es pintura con lo que tú te maquillas, con lo que tú te peinas, son cosas más relacionadas con la estética, con la belleza. Y bueno, lo que estaba diciendo, que he intentado de meter un material que es muy rudo, intentarlo transformar en algo que sea fino. Y bueno, convertir algo, por ejemplo, un cucharro en un tocado, pues creo que era algo que no se podía imaginar, ¿no? Y bueno, me ha costado la misma vida poderlo llevar a cabo. Y sin embargo, lo que es la estética de lo que es el tocado en sí, o los casquetes que he diseñado, la verdad que son una pasada y que no ha dejado indiferente a ninguno de los gaditanos o de las personas que han ido a visitar mi obra, ¿no? Porque como en estos momentos, como bien sabéis, son fechas de vacaciones y va mucha gente a Cádiz, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo que han transmitido durante este tiempo es que le ha llamado muchísimo la atención el ver como un material que es prácticamente incluso de desecho, y os voy a explicar el porqué, porque el que conozca un poco lo que es el aspecto del corcho, cuando se hace la saca de corcho cada 10 años, hay un tipo de corcho que, como es el bornizo o incluso los cucharros, que no sirve para nada, y hacerlo algo útil, pues es también una forma de reciclar la naturaleza y hacer que cobre valor, ¿no? Y también tiene otro valor añadido esta exposición. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que esperar hasta dentro de 10 años para poder otra vez recoger estos cucharros y estas formas, estas adiposidades que he podido recoger de la naturaleza. No todo el mundo tiene acceso a poder coger una muestra de este tipo de material, porque esto es propio de aquí, de Cádiz, de Ubrique en específico, porque tenemos el Parque Natural de los Arcos Nocales, el de Sierra de Grazalema, que es algo muy de nosotros, muy de los ubriqueños y de algunos pueblos de alrededor. Y bueno, poder hacer de este material, yo creo, mira, el otro día estaba leyendo un libro que es sobre referente al lujo y demás, y yo creo que poder tener algo que nadie tiene acceso, ¿no? Que a eso es lo que se refería el libro este, diciendo algo que nadie pueda tener acceso, ¿no? Pues yo creo que tener un tocado de estas características también lo podríamos denominar, yendo un poco más allá, incluso de tener algo como de lujo, ¿no? Porque no todo el mundo puede tener acceso a por el material, por las condiciones en las que se da, etcétera, ¿no? La verdad que, volviendo otra vez a lo mismo, estoy ilusionada y con ganas de seguir trabajando y luchando. Yo soy una persona que me gusta emprender nuevas cosas y creo que aquí he abierto un nuevo campo en la que voy a seguir trabajando y viendo nuevas cosas. A mí me llama mucha atención y por eso te quería preguntar, Remé, porque primero el corcho como escultura, el corcho como soporte artístico para la pintura, ¿no? También, y el corcho ahora vinculado pues a lo estético, ¿no? Con esas piezas creadas en la que, bueno, pues se recrea la estética femenina. Siempre el corcho, siempre está ahí presente, ¿no? En tu obra. Mira, esto cobra vida hace como fue en el 2008, que es cuando estaba terminando mi carrera, y teníamos que hacer un trabajo final y tenía que ser algo significativo, algo importante, con lo que cada uno tuviéramos que trabajar, pero que nos encontráramos a gusto. Y yo le di mil vueltas y mira, lo tenía cerca de mí, donde yo me he criado. Yo siempre he estado muy vinculada al tema del campo, al tema del corcho, indirectamente, pero he estado vinculada. Y la verdad que creí que era un material que tenía mucho que darme y que en realidad, mira, se habían sacado prendas de corcho, zapatos, pero creía y creo que todavía tiene más diferenciaciones, ¿no? Que podemos sacar más cosas. Y de hecho, pues, en un primer lugar estuve estudiando, mirando, todo esto conllevó muchísimo tiempo y primero lo utilicé como soporte artístico, que han sido testigos los ubriqueños de muchas muestras que he tenido la oportunidad de exponer aquí, tanto en el San Juan de Letrán como en el Museo de la Piel. Y demás, pues, la han podido ver mis paisanos, mi obra. Pero esta vez quería, como te he dicho al principio, ir un poco más allá y ligarlo un poco con otra faceta que también me está llevando mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Y que en realidad cuando me pongo a trabajar tanto con personas como cuando me pongo a trabajar con el corcho natural, me piden que la transforme. Porque claro, el corcho natural, tal y como me es accesible a cogerlo, es decir, cuando me lo traen, es algo, como te he dicho, rudo, difícil de manejar, y que me pide que lo transforme, que lo cambie estéticamente. Y cuando estoy trabajando cara a cara con el público, pues me pide lo mismo, ¿no? Que haga algo diferente, y por eso está todo relacionado con la belleza. Es más, incluso en esta obra tenía por una parte los tocados, las fotos, pero también tenía una parte con un vestido, y un vestido realizado con material de corcho, de piel de corcho, y me estoy metiendo un poco en esos derroteros, ¿no? En ese de... En esa línea de lo que es la imagen, la belleza, la moda, también porque mi trabajo del día a día me conlleva a esto, ¿no? A estar todo el día trabajando con esto, y muchas veces decimos, es que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, la peluquería, la estética, no tiene nada que ver. Pues sí, porque si tú no sabes de moda, tú no sabes de diseño, tú no sabes 20.000 cosas, no puedes realizar un buen trabajo, ¿no? Pues todo está un poco ligado a esto, y quizás este es el primer punto con el que parto un proyecto que lo voy a seguir llamando Transfórmame, porque es lo que me pide ahora mismo esta muestra, y que quiero seguir haciendo más cositas nuevas, y que por supuesto, si tengo la oportunidad, pues también presentársela a mi pueblo. Para mí siempre ha sido muy importante, ya que siempre mi pueblo me ha apoyado tanto en los proyectos profesionales como los proyectos artísticos, y la verdad que estoy muy agradecida porque siempre ha estado ahí. Y es más, me llama muchísimo la atención porque en Canal Sur, en Cádiz, igual que en otras sedes de Canal Sur, te ponen una encuesta, y en las encuestas te preguntan que si es de la localidad del artista, o que si la ha conocido por Facebook, por algún medio de comunicación. Y muchos de los que han realizado la encuesta han puesto que eran ubriqueños. Y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que incluso no estando en la localidad, sea porque estén allí de vacaciones o porque hayan ido a lo que sea, se hayan llegado a mi exposición. Yo creo que eso también es de agradecer. Por la aceptación que ha tenido esa exposición, y también por el trabajo, ¿no?, que se va a desarrollar con esa muestra itinerante, que ha estado, como decíamos, en la sede de Canal Sur en Cádiz, y que ahora en septiembre se va a marchar hasta Huelva. Te voy a preguntar, pero también un poco por pues ese punto en el que te encuentras ahora mismo, ¿no? Porque estamos hablando de tu proyecto creativo, y estábamos hablando de cómo se utiliza el corcho como materia prima transformada para convertirlo en obra de arte. Desde que comenzaste a trabajar con el corcho hasta ahora, esa evolución, ¿cómo la definirías? ¿Cómo te sientes satisfecha con lo que has alcanzado? ¿Esta misma línea en la que vas a seguir trabajando de cara al futuro? En fin, ¿habrá más cambios radicales en la que el corcho sea o siga siendo la materia prima? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus perspectivas? Yo creo que todos los que me conocéis sabéis que soy una persona arriesgada, que me gusta abrir nuevos campos, que no me gusta solamente quedarme en lo conocido, sino que también me gusta abrir nuevos territorios, y por supuesto voy a seguir investigando y voy a seguir viendo. En un primer lugar, como estábamos diciendo, empecé ligando el corcho con la pintura, y por supuesto seguiré trabajando con eso porque lo creo estéticamente algo bello, pero también creo que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque en realidad, si nos ponemos a ver, pues lo normal es que utilicemos un lienzo, una tabla, pero sin embargo estamos utilizando otro soporte artístico que es muy poroso, que conlleva un tratamiento muy específico, y que a mí me ha costado años poder llegar a que ese material dure en el tiempo. Y digo no dure en el tiempo porque todo aquel que esté relacionado con la pintura y demás sabe que hay una cosa que puede ser una obra efímera, que puede durar 2 días. En un principio yo lo utilicé como efímero, porque tampoco sabía el tiempo. Cuando uno es joven y tiene poco recorrido y tiene que hacer cosas nuevas, no sabe a lo que se está enfrentando. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, he seguido estudiándolo, viéndolo, y he visto que durante el tiempo y dependiendo del tratamiento que le he dado, ha durado y sigue durando en el tiempo y sigue con la misma estética que cuando lo creé, ¿no? Entonces, por supuesto, que voy a seguir trabajando con el corcho natural, que voy a seguir siendo abstracta porque es lo que me gusta, y por supuesto quiero seguir trabajando con esta nueva línea que estoy empezando ahora, y no solamente esta línea, sino que también, como habéis recordado, el año pasado hicimos una muestra cuando fue la pintura al aire libre. Hicimos un body paint, no sé si os acordáis, fue el día de la pintura rápida. Y ahora mismo donde yo me encuentro a gusto y bien trabajando es en la línea de la pintura, de la escultura, de la creación, pero con el cuerpo, con la persona. Creo que es un campo que se está abriendo nuevo y que en realidad no le hemos sacado el suficiente partido, que en el mundo del arte hay muchísimas cosas, pero añadiéndole, por supuesto, y cómo no, el corcho natural, que es algo que cuando tú ves el corcho natural te acuerdas de Remedios Rubiales. Desde luego, eso está claro, ¿no? Bueno, si uno ha conocido el trabajo de Remedios Rubiales, está claro que cuando una obra de arte en la que la materia prima es el corcho, uno recuerda lo que ha visto, ¿no? Y lo que ha visto es el trabajo de Remedios, desde luego. Así que arte contemporáneo, pintura abstracta, siempre todo dentro de esta misma línea, incluso para mostrar los contenidos de tu trabajo, ¿no? Porque, bueno, nos decías que lo que has montado en Cádiz ha sido una instalación artística, y yo imagino que también esta misma estructura de mostrar el arte, ¿no? Este género de arte contemporáneo es el que vas a ofrecer en Huelva, ¿no? Sí, así es. Nosotros siempre, sobre todo, hemos tenido un concepto que es, y digo hemos tenido porque me estoy refiriendo aquí, por ejemplo, ¿no? Nuestra zona, que estamos muy acostumbrados al arte clásico, ¿no? Entonces lo relacionamos con una pintura, una exposición con una pintura, con una escultura, pero dentro de la escultura también existe otro apartado, que son las instalaciones, y ahí es donde quizás estoy haciendo que tenga sentido mi obra, ¿no? Que es algo especial, que es en un punto en concreto, en una sala de exposiciones, y que el que la quiere ver tiene que ir a ese punto para poder verlo. Que sí, que hoy por hoy tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, pero, por ejemplo, un cuadro lo puedes ver en cualquier momento, y es el cuadro, pero sin embargo no tiene sentido el ver una pieza única de esta exposición sola, sino que tienes que ver el conjunto para que cobre sentido, ¿no? Claro, porque se establece en un ambiente determinado, además también se pretende que un poco el visitante pues interactúe, ¿no?, con la propia obra artística y demás, en la idea. Exactamente. Y todo eso, bueno, pues se consigue porque, como decías antes, la exposición no solo estaba las piezas, ¿no?, que mostraba, elaboradas con el corcho, sino además también pues una serie de materiales dispersos por toda la muestra, entre ellos pues fotografías, ¿no?, donde se podrían ver esas mismas piezas dándole uso, en fin. Exactamente. Días anteriores a la muestra pues también estuvimos trabajando, estuvimos viendo, y surgió la idea de que, claro, como era Transfórmame, pues decidí utilizar cada pieza con una persona diferente, y como en realidad el concepto era ese, transformar a una persona, pues hicimos varias fotos donde luego han estado expuestas durante estas dos semanas en Canal Sur. Entonces, cuando tú entrabas a la exposición, lo primero que veías eran los diferentes tocados expuesto y una mesa, con la mesa lo que contenía encima eran fotografías con algunos tocados, pintura facial y luego también había un espejo. Todo aquel ambiente lo que te hacía era recordarte a eso, a una transformación, cuando tú te maquillas, cuando tú te pintas, la necesidad de cambiarte cuando vas a ir a algún sitio o vas a salir simplemente a la calle, ¿no? Era un poco el concepto que era lo que te daba al entrar, ¿no? Y también te llamaba muchísimo la atención porque, claro, si nosotros estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de textiles, el corcho, un vestido de corcho que llamaba muchísimo la atención, pero aún más cuando tú veías los diferentes tocados y tú decías, espera, ¿esto qué es? No es algo que yo lo vea todos los días. Y la verdad que lo que era el contexto en general llamaba muchísimo la atención. Uh-huh. Ese mismo formato es el que se va a mantener en Huelva, entonces, porque estás trabajando todavía, no tienes muy claro, ¿no?, cómo se va a, o las piezas que vas a llevar, ¿no?, a lo que va a ser la exposición que se inaugura el 4 de septiembre, tengo entendido, pero sí que más o menos la misma línea, ¿no?, nos comentabas. Sí, mira, voy a seguir la misma línea. Todavía estoy pensando si voy a llevar las mismas cosas o, como también sigo trabajando y sigo viendo, no sé si podré elegir y decir voy a cambiar algunas de ellas y expondré algunas de ellas por tenerlo como referencia y expondré también la nueva o será todo. Todavía lo tengo ahí un poco en el tintero hasta que no pase todavía este mes que ya lo tenga totalmente cerrado. Pero por supuesto voy a seguir trabajando con el cuerpo humano, voy a seguir trabajando con el corcho porque para mí es muy especial y sobre todo porque creo que me siento privilegiada a poder trabajar con un material que tiene muy poco acceso a las personas, ¿no? Y la verdad que ya es como algo muy mío, vamos, yo cuando llego a mi casa donde como y mira que hay sillas y mesas y de todo, pero mi sitio es un banquete de corcho y todo está relacionado con el corcho. Es como que algo que está muy en el interior, ¿no? Que como te he dicho antes, que forma parte de mí. Sí. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que para poder hacer un buen trabajo tienes que introducirte muy bien en el mundo, si no, no puedes llegar a sacar algo diferente, que siempre es mi propósito, ¿no? El hacer algo distinto, algo que impacte, que llame la atención. Y quizás ese es mi objetivo, ¿no? El que la gente diga, uff, qué raro es esto. Me encanta que me digan qué raro y que no lo han visto. Y por ahí sí va ahí un poco mi intención artística, seguir trabajando con la moda, con la belleza, con el corcho y ligando todo lo que es mi día a día. Uh-huh, más o menos la misma línea de lo que se ha podido ver estas últimas semanas, como decíamos en Cádiz, pues el mismo trabajo, aunque con algunas modificaciones, ¿no?, con piezas nuevas, ¿no?, que puedas introducir y en todas ellas pues refleja un poco parte de tu propia vida, ¿no?, como tú nos decías, ¿no?, con esa relación y ese trato que tiene personal, ¿no?, con ese material noble, un poco rudo, pero también muy noble. Sí que te quería preguntar, Remedio, también, aparte ya, ¿no?, de lo que es este trabajo nuevo y de las exposiciones que vas a ofrecer, tu participación en el concurso de pintura rápida al aire libre, que será en el mes de septiembre en esa localidad. Bueno, pues no sé si en esta ocasión vas a concurrir también, ¿no? El año pasado me decías que de manera experimental también ofrecíais esa creación artística. ¿Y en esta ocasión qué es lo que vais a hacer? Bueno, lo estoy intentando de organizar y de ver, porque claro, esto conlleva mucho trabajo y demás. También he de ir a pedir permiso desde el Ayuntamiento de Ubrique, que espero que me lo den, porque yo creo que es una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, que llama muchísimo la atención y que de hecho el año pasado pues nos quedamos asombrados de la acogida que tuvo, ¿no? Parte del trabajo lo hicimos en la academia y a continuación pues solamente lo que hicimos allí fue algunos retoques. Esta vez yo quiero empezar cuando se empieza la pintura rápida, que es a las 8 de la mañana, y terminar cuando terminemos, incluso si pudiera ser posible, incluso quedarnos allí como otro cuadro más, ¿no?, expuesto. Pero ya te digo que es un proyecto que también lo tengo que abordar con el Ayuntamiento de Ubrique y que, por supuesto, también nos den el permiso, igual que el año pasado, que la verdad que estuvimos muy contentos. Y espero que este año pues también lo podamos llevar a cabo y que este sea nuestro segundo año mostrando otro tipo de hacer pintura rápida y utilizando otro soporte artístico, como es el cuerpo humano, que ya digo que llama muchísimo la atención porque impacta, ¿sabes? Esto es un cuerpo, claro. Y muchas veces también nos da hasta pudor, ¿no? Porque obviamente no se veía nada, sino que tú veías pintura. Incluso no podías llegar a reconocer a la persona, ¿no? Porque se hace de una manera y demás que no llegas a tener conocimiento de quién es la persona. Pero sí que es verdad que muchas veces tenemos miedo a lo que no se conoce. Pero yo creo que estamos en el siglo XXI, que hay que abrir la mente y que hay que hacer cosas nuevas. Y, por supuesto, si es pintura rápida, ¿por qué no hacerlo en un cuerpo? Que es otra forma de crear y de hacer arte. Otra manera de expresión artística, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Forma parte de lo que es los requisitos, ¿no?, para concurrir en la convocatoria del concurso, porque están establecidos. Tengo yo entendido, ¿no? Pues imagino que sí, me sí. Soporte y demás. Pero bueno, sí que es una manera además también de expresar, ¿no?, artísticamente uno lo que desee. Y se hace de ese modo, a través del cuerpo humano, aplicar las pinturas específicas, imagino, ¿no? Y crear una obra de arte en el mismo momento en el que están creando obras de arte en el soporte rígido de un lienzo, pues el resto de concursantes, ¿no?, de la convocatoria del concurso de pintura rápida. Y bueno, pues el proceso es lo mismo prácticamente. Uno está expresando su arte con pintura, pero el soporte es diferente. Pero las condiciones son las mismas, ¿no? Se puede decir. Exactamente. Mira, una cosa que sí quería dejar claro es que nuestra intención no es de participar dentro del concurso. Nosotros también sabemos cuáles son los límites, ¿no? Pero yo siento ese día como el día del arte, no solamente de la pintura, sino del arte en general, donde viene muchísima gente, tanto de fuera como de Ubrique, que vienen a ver esta muestra, ¿no? Pero yo quería hacer algo distinto desde lo particular, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo no moleste a nadie, ¿no? En ningún momento yo lo hago con ninguna que otra intención, que es algo que nosotros queremos hacer fuera del concurso y que somos totalmente conscientes de lo que estamos haciendo y responsables. Pero volviendo a lo que tú me estás diciendo, la verdad que es un proyecto nuevo, es algo distinto, que tiene el mismo procedimiento que cuando tú pintas un lienzo ese día, y es más, te tienes que andar muy deprisa porque para poder hacer esa transformación general de la persona, pues cuesta muchas horas y la verdad que si empezamos a las 8 de la mañana, incluso hasta nos faltarían horas. También recalcar que no solamente soy yo, sino que también hay mucha gente en Ubrique que nos gusta el tema de la caracterización, el tema de transformar, el tema de hacer algo distinto, ¿no? El año pasado estuvo conmigo acompañándome, que había sido mi alumna Cristina Mateo, que hizo también un trabajo impecable y que espero también este año contar con ella, si está por aquí por Ubrique. Y por supuesto, a lo mejor más personas. Pero que el trabajo que tiene en sí el hacer esa pintura corporal, pues conlleva un montón de horas. Porque nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando comenzamos aquí primero en la academia, pues podíamos haber llegado a las 8 de la mañana y era la 1 y media y todavía estábamos aquí, que casi nos cogía tarde para llegar a lo que era la plaza del ayuntamiento, que fue donde nos pusimos el año pasado. Pues la verdad que sí, que tiene el mismo procedimiento, también tiene una preparación el cuerpo, porque no puedes pintar directamente, sino que el cuerpo tienes que darle una imprimación de productos y demás, para que luego la pintura tiene que ser especial, para que no se cuartee, etcétera. Y obviamente pues tienes toda la razón, él tiene el mismo procedimiento, tiene el mismo tiempo, lo que pasa que luego es depende de cada uno, no la obra que quiera hacer, depende de la transformación que le queramos dar, ¿no? O lo que queramos plasmar. Además, esto incluso si quieres darle ya un sentido filosófico, artístico, pues también, porque desde la prehistoria el hombre, para reivindicarse, ¿no?, se aplicaba pigmento sobre la piel, o sea que aquí hay mucho trasfondo, no sé si uno quiere sacarlo. Desde luego. No, la verdad que sí, yo creo que quizás lo que tú me estás planteando conllevaría mucho tiempo y quizás lo deberíamos ver desde aquí, pero sí que es verdad que el estilo de pintura corporal pues viene desde épocas de antaño y que, por supuesto, el body art o el body paint es lo que hoy por hoy hacemos en el mundo del arte y que quizás es eso lo que nosotros queremos plasmar aquí, el día de la pintura o el día del arte, pues es ver otra forma de hacer arte, otra forma de visualizar el cuerpo humano. Otra manera de expresar, bueno, pues la creación artística de uno, ¿no? En definitiva, pues con otro soporte, no el habitual, no el tradicional, ¿no? Por así decirlo, el clásico al que estamos habituados, pero igualmente sigue siendo arte, ¿no? Porque sigue siendo bello. Remedio, pues nos vamos a quedar aquí, eso sí, recordando que a partir de septiembre, en concreto el 4 de septiembre, se inaugura en la sede de la Radio Televisión Andaluza de Huelva esa nueva exposición de Transfórmame, con el corcho y la estética como protagonista, y que va a estar presente durante todo el mes de septiembre. Ese trabajo, bueno, pues es el nuevo proyecto artístico de la ubriqueña Remedio Rubiales, y pues no se descarta que en un futuro podamos también incluso verlo por aquí, ¿no?, en nuestra localidad. Así es, espero tener próximamente la oportunidad de que todos los ubriqueños puedan verlo aquí en mi pueblo. Y nada, agradeceros como siempre el que contéis conmigo cada vez que tengo una exposición, que podamos hablarlo, que podamos comentarlo, y agradecerle también a todos vosotros que estéis ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hasta luego. 20 minutos se nos agota el tiempo previsto para la mañana de este lunes 1 de agosto, pero todavía nos quedan contenidos por ofrecerles en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique. En concreto, vamos a concursar con De Vinos, establecimiento que patrocina el concurso de verano y que llega además también en su recta final durante esta semana. Dentro de unos instantes, concursamos con el espacio de Vinos. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, desconstructurante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique organizan el sorteo de 5 entradas para asistir el 20 de agosto a la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Realiza una compra en cualquiera de los pequeños y medianos comercios de Ubrique por un importe superior a 10 euros y presenta tu ticket en la oficina de turismo. Entrarás en el sorteo de 5 entradas para el parque temático Isla Mágica. Promoción válida hasta el 14 de agosto. El sorteo público tendrá lugar el miércoles 17 de agosto en Radio Ubrique. Participa y consigue tu entrada. Organizan las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. 1:23, concursamos con De Vinos, el espacio que nos ofrece este establecimiento para que nuestros concursantes y oyentes puedan obtener ese premio, cena para dos personas en este establecimiento. Y comentábamos anteriormente que